La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Estamos con la doctora Mariana Grosso, a cargo del área de servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, festejando los 20 años de la creación de la institución. Hola Mariana, ¿cómo estás? Contanos un poco el desarrollo de tu área en estos 20 años y cuál fue tu crecimiento. Hola, ¿qué tal, Steffi? Bueno, yo ingresé a la institución como integrante del área económica y luego fui designada como jefa del área de servicios públicos. A lo largo de todo este tiempo fueron muchos los temas que trabajamos y los casos en los que el defensor ha tomado intervención en defensa de los derechos de los usuarios. Intervenimos en temas de ferrocarriles, en temas de telefonía, en temas de participación en distintas audiencias celebradas en el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos, temas vinculados con vialidad nacional, en fin, una gran cantidad, se hace de manera de oficio o a través de reclamos que fueron interponiendo los usuarios. Y durante todo este tiempo podemos ver una diferenciación en el modo de regular los servicios públicos. Durante los años 90 teníamos todas las empresas privatizadas con marcos regulatorios propios, con sus entes reguladores. Se produce un quiebre en el año 2001 y muchas de las empresas que fueron privatizadas se les ha rescindido el contrato, se han formado sociedades estatales con creación de nuevos marcos regulatorios. Por otro lado, lo que nosotros vimos a lo largo de estos años es que en los 90 había pocos lugares donde los usuarios podían reclamar. Las defensorías, estábamos nosotros como Defensoría Nacional, algunas defensorías provinciales. Con el correr de los años se fue abriendo todo esto y se fueron creando defensorías, más defensorías provinciales, defensorías municipales, así como también oficinas de defensa del consumidor, lugares a donde pueden recurrir los usuarios a plantear sus quejas. Si bien nuestra función principal es la tutela y la garantía de los derechos de los usuarios y consumidores, tenemos como desafío la promoción de los derechos, el que los usuarios conozcan sus derechos, porque claro está que si uno no conoce cuáles son los derechos que tiene, poco puede reclamar. Y también en función de las quejas, y eso fue una constante que tuvimos a lo largo de los años, la calidad en la prestación de los servicios públicos no es la óptima, ni es la que ellos a través, o los usuarios, nosotros como usuarios, a través de la tarifa que pagamos, nos merecemos. En función de eso, nosotros consideramos que, más allá de los trabajos que hacemos de manera continua, diaria, a partir de las presentaciones de las quejas o de las actuaciones de oficio, difundir los derechos que tengan los usuarios es un objetivo que nosotros lo tenemos a corto, a mediano y a largo plazo, de manera tal que se conozca y se pueda reclamar correctamente. Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. No, por favor. El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos con la doctora Julieta Gioldi, a cargo del área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, festejando los 20 años de la creación de la institución. Hola Julieta, ¿cómo estás? Contanos un poco tu desarrollo durante estos 20 años en la institución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo ingresé en el año 2005 como abogada del área de servicios públicos. En ese momento, al ser una nueva institución, no existían las vías que actualmente tenemos para implementar el contacto con la gente, como puede ser la página web, Facebook y Twitter, que hoy por hoy son herramientas que realmente hacen que uno pueda estar mucho más cerca del ciudadano y poder realmente acompañarlo en la simetría con los problemas diarios que hoy por hoy se nos plantean. Y también la gran herramienta en el interior, las delegaciones, que antes no contábamos cuando nosotros comenzamos con la institución. A nivel personal, después de haber estado trabajando en el área de servicios públicos, fui asesora de la Dirección de Derechos Económicos y actualmente me encuentro a cargo del área de Seguridad Social y Empleo, con lo cual realmente que estoy totalmente agradecida a la institución por haber podido desarrollarme plenamente a nivel profesional. Y quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Jorge Sermesoni, que fue el adjunto 1, el que realmente me acompañó en la mayoría de mi carrera, que me apoyó, me respetó y me dio un lugar, y que hoy por hoy ya no está más con nosotros. Muchas gracias, Juli, por haber estado con nosotros. Un placer. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con el doctor Daniel Bugallo, a cargo del área de legales del Defensor del Pueblo de la Nación, festejando los 20 años de la creación de la institución. Hola, doctor, ¿cómo está? Cuéntenos un poco el desarrollo de su área durante estos 20 años. Hola, Steffi, ¿qué tal? Mira, te quedaste corta en la presentación del nombre del área que estoy, y tiene alguna importancia porque el área se llama Asesoría Legal y Contencioso. Así y porque es. La palabra que te olvidaste es contencioso, que es importante, porque una de las primeras cuestiones que nosotros tuvimos que poner a desarrollar en la Defensoría fue casualmente la faz contenciosa. Y te comento que en el año 1994, allá por noviembre, que empezamos formalmente a trabajar ese tema, si bien ya desde el juramento del doctor Mayorano habíamos empezado en la sombra, formalmente fue a partir de noviembre del 94 y debutamos con un juicio por un tema telefónico. Y bueno, y allí tuvimos que poner a rodar la figura del defensor del pueblo desde el plano de su legitimación procesal. Esto no era fácil porque era algo nuevo, se había establecido con la reforma constitucional, entonces había que empezar a meter ese tipo de cuestión dentro de la mente de nuestros jueces, porque no conocían la figura, no conocían toda la temática de derechos de incidencia colectiva, así que el plasmar esto que estaba en las normas constitucionales y legales para que se nos permitiera actuar en juicio no fue fácil. Te comento que allí desde el año 94 en adelante tuvimos muchísimas dificultades, básicamente a nivel Corte Suprema de Justicia de la Nación, y te diría que nos iba muy bien siempre en cuanto al reconocimiento de nuestra legitimación en primera instancia y con los jueces de Cámara. Pero cuando llegábamos a la Corte, ahí empezaban los problemas. No entendían la legitimación, la confundían, hasta usaban como argumento nuestra propia ley para desestimar la legitimación. Así que fue muy difícil. Luego empezamos a tener suerte, o más que suerte, empezó tanta batalla, empezaron a reconocernos. Y te diría que en los últimos 4 o 5 años empezamos a tener reconocimiento judicial a nivel corte, se empezó a desarrollar toda la cuestión procesal vinculada con los derechos de incidencia colectiva en general, y a partir de ahí hemos empezado a caminar, ya te diría, de manera contundente. Antes era como en términos de niños o de bebés, antes gateábamos, ahora parece que estamos caminando. Así que esta era un poco la síntesis que quería hacer desde la asesoría que a mí me toca llevar adelante. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM.